periódico de ayer. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Tienes alma de papel. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Y como el papel aguanta todo, así mismo te traté. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Analízate tu historia y así podrás comprender. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Estar conmigo.

paso tan duro que la juega. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Caballo real, caballo, caballito, caballo real.